y unos pocos pececillos. Y mandó a las gentes que se recostasen sobre la tierra. Y tomando los siete panes y los peces, haciendo gracias, partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la gente. Y comieron todos, y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, siete espuertas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Entonces, despedidas las gentes, subió en el barco y vino a los términos de Magdalá. Fin del capítulo 15.